Aunque el comandante ha desaparecido, su legado se mantiene vigente. Trabajadores y directivos mineños de centros laborales expresan. Bueno, soy Magnelis Pacio, presidenta del Tribunal Municipal de Minas. Primero que todo, trasladarles que realmente la noticia cuando la conocimos fue muy impresionante, muy fuerte, pero lo que sí podemos decirles es que independientemente de que no estamos nunca preparados para recibir una noticia de este índole y mucho menos de nuestro comandante en jefe, decirle que la mejor forma de continuar su legado y de hacer valer las palabras y todo lo hecho por él hasta nuestros días es haciendo cada cual en nuestro lugar, en nuestro centro de trabajo, lo que nos corresponde y siendo cada día más dignos, más firmes y más revolucionarios y más convencidos de que nuestro país sigue y que vamos a seguir luchando precisamente porque esas fueron las ideas que él nos transmitió y que nos dio y que llegan hasta nuestros días. Esa es nuestra misión, ese es nuestro deseo y adelante. Y el pueblo cubano va a responder como nosotros sabemos y como lo hemos hecho siempre. Que en definitiva su presencia física no está, pero sí va a continuar con nosotros en nuestros corazones y en cada uno de los pasos que nosotros vayamos a realizar cada día en nuestra vida diaria, en nuestro quehacer diario. Soy el director de Atención de Combatientes, Pablo Delgado Benítez. En primer lugar sentimos profundo dolor por la pérdida, pero a la misma vez el regocijo de haber obtenido la enseñanza, el principio que nos inculcó de ser revolucionario, de cómo hacer las cosas bien, de llevarnos y inculcarnos el sentido de la honestidad, de la pureza, de cómo educar a las generaciones, de cómo llevar el espíritu revolucionario, el internacionalismo. Y creo que eso no va a servir y perdurará siempre en el quehacer y en el accionar de cada uno de los cubanos. Por eso creo que tendremos que inculcarle a las nuevas generaciones toda la obra grande, no solamente de Cuba, sino como él la supo llevar al mundo. Vemos que todo el mundo siente la pérdida de este gran hombre que es el comandante nuestro, Fidel Castro. Pero a pesar del dolor, todos lo recuerdan como si estuviera vivo y mantienen la firme convicción de seguir con la revolución adelante. ¡Hasta la victoria siempre, comandante! ¡Patria o muerte, venceremos! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Patria o muerte, venceremos! La pérdida es inevitable. El ser humano tiene esa limitante, la de morir. Pero las ideas de Fidel siempre estarán presentes en los cubanos.